Melissa. Te fuiste sin ninguna explicación ni lógica. Te fuiste sin ninguna razón. Me pesó. Pa' mí que todo estaba planeado. Lo hiciste con tu hecho pensado. Pero se equivocó. Si pensó que yo iba a sufrir. Ya no hay compromiso ni obligación. Pues te dejo esta noche con un trago de licor. Ya todo se acabó. Tu juego se terminó. No me llames, no te quiero. Tu amor no fue sincero. Ya todo terminó. Tu juego se canceló. Este hombre regresó como el campeón del amor. Ya todo se acabó. Tu juego se terminó. Ahora te digo a ti, como dicen por ahí.